Voy a poner a grabar desde el Voy a principio. cerrar la ventana, que seguro que pasa una moto, la ambulancia y un helicóptero de combate cuando hable. Vale, ahí deberíamos estar. Y se debería estar Vaya, grabando también. Alexis, qué vozarrón con ese micrófono. Uy, Dios. Ha cambiado de empezar un puto botón, ¿eh? Me estoy poniendo tierno y todo, ¿eh? O sea, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. No sé si cortar y empezar a la una de nuevo, como si no hubiese pasado nada. Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, decimosexta temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos el noveno programa de la decimosexta temporada y arrancamos muy contentos porque hoy somos directamente legión. Somos un montón de gente, somos, pues... Mira, nos falta solo una persona para... Perdón, dos personas para ser el elenco en completo de los tumbados. Pero es que aparte hoy tenemos una invitada de lujo, que también tenemos muchas ganas de hablar con ella y de preguntarle cosillas, que seguramente nos va a decir cosas muy interesantes. Pero, como ya sabéis, antes de nada vamos a empezar con la noticia mamporrera, la del Zas en toda la boca, que hoy van a ser dos. La primera es que... Tenemos que tocar un momento el tema porque, como todo el mundo sabrá, bueno, si nos escucháis en Latinoamérica o en otro país que no sea España, Andorra o Portugal, no vivisteis lo que vivimos aquí el pasado lunes, y es que hubo un apagón bestial. Estuvimos un día entero casi, bueno, fue viniendo la luz a diferentes momentos del día, pero la mayoría estuvimos un día sin poder jugar porque hubo un apagón general en España. Y eso, que se vaya a tomar por culo la comida, el agua, todo, la cerveza, pero, oye, el jugar, pedazo de cabrones, eso no. Eso hay que vivirlo. Os quería preguntar un poquito cómo vivisteis el tema del apagón, pero es que me interesa más porque tenemos a dos personas que viven fuera de España ahora mismo. Y un poco cómo se vivió fuera de España esta locura, esta, entre comillas, hecatombe. Por otro lado, la noticia mamporrera, la buena. Bueno. Iba a decir la buena, pero tampoco es que sea muy buena. Y es que... Espérate, respondemos a esta y sacamos la otra. Yo voy a decir para las dos a la vez. Venga, va, las dos a la vez. Es fácil, hombre. Tranqui, Ruedi, que tiene memoria. Ah, bueno, vale, venga, va, que no debate. Pues venga, Ruedi. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¡It's me, Mario! Ay, pues como puedes escuchar, estamos muy buenas a todos. Estoy recuperándome de un proceso complicado, pero bueno, sin entrar en detalles, pero que implica, ha sido un proceso de recuperación muy largo, pero ya más o menos empiezo a estar. Y precisamente, pues estaba recuperándome en mi casa cuando se dio la hecatombe. Y sí, pues una oportunidad que tenía de vicio, pues me la jodieron bien jodida. Porque podía haber aprovechado el día para jugar, cosa que no pude hacer, que me dio bastante por culo. ¿Y cómo decidí pasar mi día? Bueno, pues resulta que a mí la luz no me llegó hasta las 2 de la mañana. Me enteré porque me despertó la luz del pasillo, que se me olvidó apagarla. Seguro que no soy el único que le apagó esa maravilla. Y el día, pues básicamente me lo pasé intentando buscar cobertura para el teléfono, para poder comunicarme con una de las personas que está por aquí, por ejemplo, en otro país, que si no, no me podía comunicar. Porque sí, fui a ver a mi madre, pero bueno, vi que habían zonas en las que había cobertura y otras que no. Algunas torres de telecomunicación, por lo que se ve, tenían baterías y aguantaron un tiempo, pero solo un tiempo. Entonces, bueno, me encontré una zona en la que sí había, pero luego en otra no había. Vaya, que me pasé todo el día dando vueltas por la ciudad buscando cobertura y viendo el panorama, que fue muy divertido. Pero básicamente ese fue mi día, caminar. Ese día caminé, no sé, 4 horitas. Me paté toda Barcelona y... fue divertido. Si existiera Pokémon GO, hubieses hecho pie a un montón de Pokémon. Con internet no juegas al Pokémon GO. Por eso digo. Pero bueno, fue eso. Tuve cobertura las primeras horas y luego, por mucho que caminé, alguna señal durante 2 segundos... No funcionó. Así que eso, y luego despertarme a las 2 de la mañana. Ese fue mi día. Y muy contento de la invitada y de tener a Tsuno por aquí de nuevo. Ahora la presentas. ¡Hala! ¡Spoiler! ¡Hijo puta! ¡Ya lo he soltado! Alexis, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo viste tú el apagón este bestial? Bastante tranquilo. Es cierto que si uno vive 30 años en Latinoamérica, este tipo de cosas es como un martes a la tarde, ¿no? No tiene tanto impacto. Sí me llama la atención porque, claro, en 6 años es el primer apagón o corte que no sea programado, que te pongan el cartel, se va a cortar por tal cosa, o de tal hora pueden que fallen los servicios o esas cosas. Al principio pensé que los niños habían hecho, como tengo la casa y al final prendiendo, es todo eléctrico, así que prendiendo, si se prende el termo y a la vez está el horno y a la vez está un par de cosas, pueden saltar los plomos. Supuse que era eso, pero me fijo, estaba todo bien. Veo el teléfono que no tenía señal y digo, qué raro. Y cuando viene mujer, igual nos teníamos que ir para Navaja, de ahí en el coche poner la radio, porque claro, sin señal no iba a Spotify, no iba a nada, y ir escuchando por la radio como lo iban relatando en los lados. Y luego sí que Navaja volvió temprano, entonces a las 6 de la tarde ya estaba, entonces dijimos, bueno, seguramente en Pusol ya habrá vuelto o estará por volver. Y no, en Pusol volvió como a las 10 y media, 11 de noche, así que lo que terminé haciendo fue una especie de tacos, pero a la parrilla. Me salvó la parrilla, hice un fuego para variar y se calenté ahí las cosas y usé eso para cocinar. Por lo demás, sin problemas. Genial, muy guay, bien, bien. De manera que dentro de lo malo, pues hayamos podido encontrar soluciones, ¿no? Para pasar el mal rato. Como ya ha dicho Ruidizzi, está hoy con nosotros ni más ni menos que Zuno, que tenemos muchísimas ganas de tenerla. Espera, se te está colando Alexis el... ¿Otra vez? Sí, es como una especie de reverberación. Sí. Tú múteate por si acaso cuando no hables y ya está. Vale, empiezo. Pues la siguiente persona, como ya ha spoileado el cabrón de Ruedi, tenemos a Zuno, que tenemos muchísimas ganas de tenerla con nosotros en el podcast y de hablar con ella, de conversar. ¿Qué tal, Zuno? ¿Cómo estás? Y bueno, tú que vives fuera de España, ¿cómo viviste un poco el tema fuera del país? Hola, muy buenas noches. Me alegro, la verdad, de estar por aquí y de tener a una invitada de honor hoy. Y por aquí, pues la verdad es que, mira, voy a ser sincera. Lo cierto es que inicialmente yo no me enteré de nada aquí. La verdad es que en Dinamarca vivimos muy felices sin pensar en España, lo siento, pero es verdad. Aquí solo sois un destino turístico. ¿Eh? ¿Y bien qué hacéis? Sí, sí. Pues sí, porque cuando me entero de cosas, la verdad solo quiero llorar y pienso, espero no que no me toque volver. Pero dejando de lado eso, a ver, como me ha dicho hoy mi amiga Reque, que los españoles básicamente hacemos siestas, sangría y somos bárbaros. Así que eso es lo que les importa. No, es una exageración, es muy, muy rancia y en realidad. Y va a los topicazos. Topicazos de que hablamos como si dijéramos ándale, ¿vale? Pero eso, entonces, pues la verdad es que poco me enteré. Mi madre envió en el grupo de que tenemos de familia con mis abuelos una noticia y yo, vale, pues se ha ido la luz. Pues bueno, pero claro, cuando ves que empiezan a haber noticias por ahí, que no paran de preguntarse entre ellos, ¿sigues sin luz? Y yo, a ver, ¿qué pasa? Y no sé, escuché unos audios muy raros mientras estaba en el gimnasio y decidí echar un vistazo. Vi que había apagón desde las 12:30 y yo, ¿pero qué coño? Entonces ya empecé a mirar noticias, miré las noticias aquí, pero aquí yo no sé si la invitada, que aún es anónima, le pasa lo mismo en su país o no, pero para nosotros es básicamente, se habló del apagón de España y Portugal, no fue algo exclusivo de España, se habló de que el presidente salió para dar un par de recomendaciones, bla, bla, bla, se entrevistó a un par de personas, turistas y todo, pero sí, llamó la atención, pero tampoco es que fuera más relevante que otras noticias que se han escuchado de otras situaciones. Bueno, sí, lo que más llamó la atención es ver cómo la gente parece que está en modo supervivencia total, de tipo coronavirus, con el papel de váter otra vez y con la comida y todo. Yo espero sinceramente que no pase aquí, porque me gustaría no volver a pasar por algo tipo coronavirus, pero bueno, no sé, por eso me gustaría escuchar lo que dice nuestra invitada de honor aquí, de su experiencia en el extranjero también. Pues no vamos a tardar mucho en escucharla porque es la siguiente en la lista. No sé si quieres que te presente más como Marta, como Yggdrasil, pero bueno, ya, dime. Ah, da igual, lo que preferáis. A ver, a mí se me acredita siempre como Marta, así que... Pues ya está. Bienvenido otra vez al programa, no es la primera vez que te tenemos. Y creo que, si mal no recuerdo, tú estás viviendo en Irlanda, ¿correcto? República de Irlanda. República de Irlanda. Okay. No, porque lo digo solo porque todo el mundo lo confunde. Vale. Cuando pues... yo vivo en Irlanda, todo el mundo no sé por qué se piensa que es. Me dicen, oh, estás fuera de Europa. Yo, no. República de Irlanda es parte de Europa. Vale, perfecto. Que no, pues... que aprendas geografía, coño. No, sí. Darte la bienvenida. Darte la bienvenida de nuevo al programa. Esperemos que estés a gusto. Y nada, ¿cómo viviste tú un poquito, sí, con esa indiferencia un poco, cómo pasó con Dinamarca? ¿O se hizo un poco más de hincapié en el tema? Friki importante. La verdad es que aquí nadie se enteró. O sea, nada. Ven. Ya le dicen los franceses. Momento, en las noticias de aquí de Irlanda, y sí que había un titular de ¡oh, se va la luz en toda España y Portugal! Y ya. Y también por la noche que fui a mi clase de artes marciales y demás, ahí nadie se había enterado de nada. Nadie había visto nada. Pues no, es curioso ver cómo algo que para algunos puede ser como un locurón, para otra gente, y mira que tampoco estamos tan lejos, sea esa indiferencia, incluso desconocimiento. Dices, oh, ¿qué ha pasado esto? Pues mira... No sé. A ver, sí, que se vea la luz en una ciudad, vale, pero se vea en dos países, yo pensaba que tendría que dar más resonancia. Bueno, perdón, en tres países. Andorra no cuenta, venga. O sea, como decía el Dani Mateo, eso es para comer, para confinde. No, pero sí que es verdad que hostia, se van la luz. Pero Muñi, es que lo que te puede decir Alexis, ¿cuántas noticias te llegan a ti de cada vez que ya tienen un corte en Latinoamérica? Ya, pero de todo el país, yo creo que es una noticia, sea el país que sea, que sería como un poco, pero, no trascendental, pero sí interesante. Sí, sí. Ya, por eso digo, pero que... Ha pasado antes que se haya ido la luz en todo un país y tampoco nos hemos enterado nosotros. No, ya, por eso digo que me parece... Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se fue en Italia, creo que fue en el 7 o así, que es, fue bastante, hubo bastante bombo, pero tía. No sé, yo digo, a mí me pilló en reunión y por... Suerte que estábamos teletrabajando y con mi pareja no, sin problema. Pero claro, tuvimos que ir a comprar algo de comida porque habíamos hecho un viaje y tal, y habíamos vuelto y teníamos que bajar el lunes a la tarde a comprar comida. Entonces, por suerte, el súper de al lado de casa tenía luz, funcionaba los TPVs, que ahí me quedé más tranquilo, porque claro, no tenía tarjeta, no tenía conexión. Lo último que supe es que el último mensaje que me dio al móvil es de un compañero de trabajo que vive en Madrid, que dijo, aquí también se ha ido todo y en Galicia también. Y claro, ahí me dije, hostia, pues sí que es algo gordo, es algo de... Claro, no sabía si era a nivel nacional, internacional, si había sido un ciberataque, un fallo, si el Putin se había ido de la olla y nos había atacado con las nuques. Yo salí a la ventana a ver si había un hongo por ahí, digo, a ver si hemos empezado a vivir en Fallout. O sea, es que... Hace bueno, gracia, pero en aquel momento, dices, puede pasar cualquier cosa con ese desconocimiento y comunicación que tenemos. Ahí tengo que decir, Muñi, que yo también, por ejemplo, ahí ese día fui de las personas que estuve explicándole mucho a la gente dónde está el problema, qué estaba pasando, por los contactos que tengo, por los conocimientos que tengo, porque yo ya cuando vi que se fue la luz y vi la hora, dije, ya está, la solar la ha cagado. La solar, sí, sí. O sea, yo en cuanto pasó vi la hora y dije, ya está. Y yo me esperaba que fueran, me sorprendió gratamente que fuera más tiempo, que no fueran 3 días en recuperarse, y eso es porque no se fue a cero total, se quedó en un 40%, 30% la red. Pero en fin, yo ahí estuve hablando con gente y explicándole a gente también, gente cercana, ¿no? De, oye, no, estas burras que están diciendo no son. Que bueno, pues aprovechar. No, pero al principio... Claro, pero mucha gente, al principio, cuando pasa todo, hasta que empiezan, y gente como tú, que tenga esa información, como yo, que a lo mejor no entiende del tema, las primeras horas y con cero comunicación, son, no te voy a decir que son de histeria total, pero sí que son de intranquilidad, es decir, ¿qué cojones ha pasado para que haya esto así? O sea, ha quedado así, ¿sabes? Sí, pero bueno. Sí. Por suerte, claro, y luego evidentemente empieza la gente, que si ciberataque, que si esto, que si lo otro. Yo, espera, yo me dije, mira, nos fuimos a comprar, todo bien. Nos pusimos a jugar a juegos de mesa, total, no tenemos nada mejor que hacer. Comimos y dije, hostia, tengo sueño, eran las 4, me acosté un ratito me cago en Dios, me levanté a las 8 de la tarde, digo, me pasé todo el día durmiendo. Claro, luego me levanté, no tenía nada de sueño, obviamente, y con el móvil, como tengo Android, pude conectarle los cascos y con eso ya tenía radio y ya me empecé a enterar de toda la vaina. Pero sí, sí, fue curioso. Vale, ahora os voy a preguntar esto. Ay, perdón, perdón, no, no. Dale, dale. Ah, no, que a mí una amiga de España me preguntó si en Irlanda también se había ido la luz, porque tenía otra amiga en Sri Lanka que le había dicho que también se había ido la luz en Sri Lanka. ¡Hostia! Y entonces ella tenía un momento de... Espera, ¿a dónde llega? Claro. ¿Y qué querías preguntar, Juno? Ah, no, iba a decir, pero mira, ahora relacionado con eso, mi madre también se pensaba que aquí nos habíamos quedado sin luz, pero en su caso fue porque leyó mal mi mensaje de Indro, aquí estamos bien, todo bien. Se pensaba que se había ido un par de horas y que lo habíamos recuperado y ya está. Es decir, que seguramente la idea del ciberataque lo había pensado mucha gente y seguramente a raíz de también problemas de comunicación tipo esto, pues la gente se volvió paranoica. Pero no, lo que te quería comentar es que ¿cómo voy a limpiar la imagen de España cuando aquí nuestro presentador se echó una siesta de 4 horas? ¡Cas en toda la boca! ¿Qué quieres que hiciera? ¿Qué voy a hacer? No voy a seguir corriendo tirándome los pelos. ¡Ah, que se acaba el mundo! Que en Madrid había gente diciendo que se acaba el mundo y que todo eso. Eso no, hay que decir una cosa. O sea, si tenemos que hablar de España, hay que decir una cosa. O sea, España, yo que salí a la calle en Barcelona y caminé muchísimo... Para bien y para mal. Es decir, aquí la gente se comportó muy bien. Se ayudó mucho a la gente, hubo mucho tema. La gente salió a la calle y fue muy comunitario. Eso sí, a comer y beber en las terrazas, a petar. Y allá se ciestas. Eso sí, y a bailar y música. ¡Viva! Mucha felicidad y mucha alegría. O sea que, pero para bien, no hubo disturbios. Eso es lo que decía Alex. Esto pasa en Latinoamérica. Y, tonto el último. Y me sorprendió muy gratamente, y ya con esto acabo, me sorprendió muy gratamente cuando bajé al súper. Claro, empezamos a ver gente que salía y claro, dices, hostia, no es que baje por miedo, es que no, realmente, o sea, si tenía comida, pero yo no sé cuánto va a durar esto, pues sí que necesitamos bajar. Pero me sorprendió gratamente la gente, obviamente en el ambiente se palpaba tensión, miedo, incertidumbre, pero no era como, va, corre, vamos a cogerlo todo y tal. La gente más o menos... se distribuía bien la comida. Mi madre estaba trabajando en un súper y me dijo, exceptuando de los 3 o 4 retrasades mentales, que se cojo... Dice, una clienta que gastó 300 euros en solo conservas. Pues ahora que se mete las conservas por el culo. Porque, tío, o sea, también hay que saber compartir un poco. Entonces dice, pero salvo 3 o 4 gilipollas... Hubo gente que más o menos se comportó. Digo, pues mira, un poquito más de esperanza en la humanidad. Poquita. Pero algo. A mí fue una cosa que me sorprendió. Lo primero que le dije a mi mujer es, en tono broma, digo, poh, se ha ido la luz en todo el país. No están saqueando, no están incendiando coches, no están aprovechando para robar casas. Digo, menudo tibio los españoles. Pero fuera de eso, no me sorprendió porque esperaba verlo de entrar al Mercadona por la tarde para comprar para la cena y ver que se habían acabado todo el agua y esas cosas. ¿Cuánto tiempo se piensa la gente? Es automático que hay gente que piensa así, ¿no? Que habrá sido, como tú dices, a lo mejor uno que iba con 4 carros a tope de bidones de agua y como si fuese a quedarse, no sé, sin luz, sin agua y... desamparado con eso y tenerlo como moneda de cambio, como si fueran chapas de Fallout. Sí, sí, totalmente. Por eso digo, me alegro un montón que el arreglo, o sea, la avería haya durado, pues eso, menos de 24 horas, porque toda esta gente egoísta que se haya querido quedar con todo, arrambarlo, pues ahora lo medís por el coño, el culo y por donde os quepa. Ha sido que hijos de la gran puta, es que me da igual. Os deseo todo el mal posible por joder a las respira, demás. Respira, respira. No, uy, uy. ¡Cabrones! Respira que tenemos que hablar de videojuegos. De una siesta. De gato. No, no, pero en serio, tío. Hay que compartir un poco. Me cago en la leche. Ya. Venga. Estamos todos. Vamos. Pero respira, vamos con los videojuegos. Sí, perdón. Ah, no, tranquilo. No, simplemente quería hacer una pregunta rápida a los 4. Hablando de esto de comida y todo esto, ¿vale? ¿Alguno de vosotros tiene algo guardado por si acaso lo que se dice el paquete este de emergencia o la mochila de emergencia? De momento no. ¿Guardado qué quieres decir? ¿Comida que no se tenga que cocinar? Sí, por ejemplo, alguna lata o alguna cosa así. Sí, conservaste. Yo como soy yo como no, una cosa hago casi es conservar, no la otra es para estado de emergencia. Ah, ¿específico para emergencias? No. No. Pero sí que en casa tenemos bastante de conservas, o sea, de porque coño, se puede jugar mucho con la conserva, entonces pues como hay bastante... Y sobre todo no hay que cocinarlo demasiado, entonces va perfecto. Claro. Wow, si cuenta claro. Yo tengo un bosque al lado. Vale, vale. ¿Eso cuenta? ¿El qué? ¿Tienes? Tengo un bosque al lado. ¿Un bosque? ¿Eso cuenta? Hombre, si puedes algo de ahí, perfecto. Yo, por ejemplo, tengo uno al lado y no puedo sacar nada. Bueno, yo tengo el bosque al lado, tengo el sitio de artes marciales que hay arco, luego voy a buscar un arco y ya me apaño, no sé. Me voy bien. Tú que puedes. Yo me voy a Irlanda, que me cuide ella, porque, chaval... Ah, no, tú búscate una, esta mía. Pues bueno, vamos con la otra noticia. Sí, me dice Rudy, ves con la noticia que te estás calentando. Bueno, es que esta también va... Es que no sé qué es peor. Por eso he dicho que respiraras. Simplemente, porque... déjame hacer una cosilla rápida. Sí, sí, sí. Si alguien tiene dudas del tema, simplemente por recomendar. Me invitaron a participar en otro podcast, un medio de comunicación alternativo, en el que grabé y di unas explicaciones junto a gente que es muy experta en muchos ámbitos. Entre todos dimos una visión que somos expertos en estos campos. Fuera bromas, yo soy un experto en temas de almacenamiento. Y nada, recomendarles mucho que si se quieren enterar, un programita de hora y media que creo que quedó muy bien. Que se vayan al colectivo Burbuja y lo busquen allí. Ya está. Puedo decir, yo me justamente mi novio lo tenía pendiente de verlo y se encontró con que estaba el señor Ruedas y se tragó todo el programa y acabó muy, muy, muy satisfecho. Yo no escucho todo, lo reconozco, estaba ocupado con otra cosa, pero él se lo escuchó todo y está de acuerdo con muchas de las cosas que habéis comentado y lo habéis comentado de manera muy profesional. Así que, de verdad, no solo ya por la recomendación del mismo ponente, sino que yo os puedo decir que vale mucho la pena el programa si tenéis cualquier duda. Está muy bien explicado, la verdad. ¿Lo diste? Y una cosa, es que fuera bromas, es un tema serio. Quiero decir, que si la gente quiere aprender, que coño, que estamos hablando de algo muy básico, entonces que es... Y deberías concretar de que eres experto en almacenamiento de energía, porque almacenamiento puede ser muy genérico. Bueno, es que con relación con el tema almacenamiento de energía eléctrica, ya está, venga. Vale. Pues gente, vamos al tema, vamos ya a dejar el quería comentarlo porque ha sido algo totalmente anecdótico y raro, por decirlo de alguna forma, pero quería comentar un poquito cómo lo hemos vivido porque creo que ha menester. Y ahora sí, vamos a entrar dentro del tema de los videojuegos. La noticia vamporrera, que tampoco es para tirar cohetes, sino todo lo contrario, especialmente para la gente de Microsoft, porque va a subir los precios. ¡No! Microsoft ha avisado que consolas y accesorios ya tienen nuevos precios, mientras que algunos títulos first party de la consola cambiarán también a finales de año. Entonces, en España, que es donde nos interesa, lo siento por vosotras chicas, pero tengo los precios en España, dicen que la Xbox, bueno, va a subir todo 50 euros, todo lo que son las consolas, las series S y las series X, tanto digital, la de 2 teras, 1 tera, la series XS, 1 tera o 512 gigas, todo subirá 50 euros. Por ejemplo, la series X normal, que estaba a 550, va a subir a 600 euros. Y también van a subir algunos mandos de Xbox. Los básicos, en principio, el Core y el Color no van a cambiar de precio, 64,99 y 69,99 respectivamente. Pero ya los demás, por ejemplo, el Special Edition o el Limited Edition... el Special Edition se mantiene, pero el Limited Edition sí que sube a 10 euros. Y los Elite Wireless Controller, tanto el Core como el Fuji, suben de precio 10 euros y el Full sube 20 euros. El headset también va a subir 10 euros más. Y se habla de que el próximo Call of Duty sea uno de los primeros en alcanzar los $80. Eso ya sea a nivel mundial, obviamente. Seguido también por Fable, Gears of War y Day o Perfect Dark. No sé. Os pregunto, no sé si pensáis que eso ya se... era de prever un poquito, viendo cómo está el mercado, lo que ha salido de Play, lo que ha salido de Nintendo, especialmente con la Switch 2, o si es una noticia que os pilla un poco contrapié. Así que cuando queráis, chicos, chicas, el micro es vuestro. Bueno, no creo que pille contrapié a nadie, por desgracia. No creo que venga a colación de lo de Nintendo específicamente, es una tendencia de toda la industria. Sony subió la PlayStation, como dices... y es una muestra de lo rara que está siendo esta generación, pero también una muestra que va más allá, porque no está pasando solo con los videojuegos, todo lo que es tecnología se están creciendo una burrada. Las consolas son elementos con un precio extremadamente ajustado y las compañías están tomando medidas. Todo el mundo está tanto más que menos con el tema arancelario. En Estados Unidos esto ha sido un terremoto. y las compañías simplemente están ajustando. Hay que recordar que Microsoft es de Estados Unidos, y tendrán que estar haciendo reajustes y balances. No sé hasta qué punto hay compañías que están intentando amortiguar la hostia de Estados Unidos y repartirla a nivel mundial para no hundir el mercado estadounidense en concreto y como derivar un poquito los costes a otros mercados. Pero en cualquier caso, es una tendencia que yo al menos espero que ahora sí ya veamos unos precios estables durante una temporada, porque han estado subiendo y subiendo y subiendo. Creo que espero que ya con estas subidas ya han dicho, bueno, ya lo dejamos aquí y lo vamos a mantener aquí una buena temporada y ya más adelante reajustamos, porque es que han subido subestas muy bestias, pero es que es la triste tendencia. Vuelvo a lo mismo, vete a mirar los procesadores, vete a mirar las tarjetas gráficas, porque claro, decía de la Switch, es que la nueva 5060... Es que te cuesta 500 pavos. Es que una 560, una serie 60, 500 pavos. Yo me compré la 1060 por 200. Y una consola, en su momento, costaba 400 pavos. Y a una consola te cuesta 500, ahora ha subido 600 de salida. Quiero decir que vemos, como poner por ejemplo las gráficas gaming, han subido un montonazo de precio y las consolas habían aguantado bastante el tirón. Entonces, siendo consolas que la generación actual es muchísimo mejor en prestación-precio de lo que era en ese momento la anterior. Con lo cual, quiero decir que estas consolas han aguantado muchísimo sin subir tanto el precio, y el tema de los juegos, pues ya ahí ya no sé para justificar tanto si realmente les está costando tanto o no los desarrollos. Sabemos que están costando, venden más también, ahí ya no sé. Sé que el marketing también se tiene que gastar más y a lo mejor por ahí también, no sé, pero espero que al menos que esto sea un tope y de aquí lo mantengan una buena temporada. Sí, a ver, yo creo que es, bueno, como absolutamente todo, ¿no? Es una mezcla de factores. Por una parte es el comentario que están haciendo o el meme, ¿no? De que Xbox vio que el resto lo hacían y dijo, yo también quiero participar, entonces le está subiendo. Porque el primer análisis es con una generación que a nivel hardware ha sido un fracaso muy grande, porque la apuesta de Microsoft fue la más agresiva con respecto a precios y a opciones, y no le dio resultados, no tuvo éxito en hardware. Está, bueno, una noticia precisamente que vamos a hablar más tarde, pero claramente desde ese punto de vista la lógica diría, bueno, entonces no tiene sentido subir la consola si ya le está yendo mal, pero a lo mejor subirle es, al final los que me compran las consolas son el mismo grupito de siempre, por lo menos dejo de perder tanta pasta, y creo que eso es parte del paradigma actual, ¿no? No creo que se llegue a un extremo Apple, está, porque por lo menos ninguna de las tres grandes está yendo, bueno, la PlayStation 5 Pro quizá, pero el resto de consolas, todas las consolas que hay en el parque y la próxima Switch que va a venir, no tienen precios descabellados. Simplemente irán menos a pérdida o no irán a pérdida. Y porque ha cambiado el paradigma de cómo, de qué tan importante es tener las consolas. Cada vez más se huelen que en cualquier momento, lo que hablábamos cuando las políticas que está implementando Nintendo para compartir juegos y préstamos y demás, que en cualquier momento se van a poner algún tipo de restricción a las medidas abusivas que se vienen haciendo desde la primera tienda de la Xbox 360. No, la primera tienda fue la Xbox 360 o la primera Xbox, no me acuerdo. Pero que la primera tienda digital de videojuegos se viene haciendo, que es tener el monopolio y tirar por ahí, por ese monopolio. Ahora, tanto Sony como Microsoft tienen un mercado dentro de PC, tienen un mercado en el que los juegos lo pueden seguir vendiendo, perdiéndose sacar esa comisión, sí, totalmente de acuerdo, pero siguen vendiendo los juegos, llegando a un público mucho más grande sin tener que necesitar que ese público tenga la consola, está, porque a lo mejor un juego de Sony que te vende 4 millones y a lo mejor en PC es 1,5 millones más, entonces de 4 te lo puedes llevar a 5,5, y esa diferencia hace que no valga la pena tratar de llegar a ese 1,5 millones vendiéndole la consola, está, porque es mucho más difícil vender una consola que vender un juego. Entonces decir, bueno, seguiremos teniendo el hardware que sea algo que no vayamos a puta pérdida, que dentro de lo posible le saquemos una ventaja, y creo que lo que está haciendo es más, los precios se están acomodando más que están tratando de lucrar o están tratando de hacerse un Apple de algo que les cuesta $300 venderlo en 1,000. Vale, lo veo más por ese lado. Perfecto, vale. Pues Juno, Marta, ¿queréis comentar algo? No sé, sí que parece un poco el culo veo, culo quiero. Los otros lo hacen, pues yo también. Pero es eso, es en la economía, si se basan en cosas de economía, es muy compleja. Puede ser por un millón de cosas. Entonces, ¿quién sabe? Vale, perfecto. Me veo en una postura igual que la de Marta. La verdad es que... La verdad es que también lo estamos viendo en tantas cosas que ya... Lo siento porque sé que va a sonar insensible, pero es que me da un poco igual ya. Aparte de que no soy jugadora de Xbox, es que como está todo tan hinchado ya, es que... Lo único que siento es indiferencia delante de estas noticias. Lo siento. Es algo que al final... Bueno, indiferencia y... Sí, me he vuelto insensible ya, porque es que es el cada día. Así que lo siento por los jugadores de Xbox y ya está, es lo que digo. Y porque la competencia lo único que provocará es más subidas, ya está. Ok, perfecto. Pues vamos ya al tema. Bueno, vamos a los juegos porque estamos entrando en el Consejo de Sabios. Hoy en el Consejo de Sabios os vamos a traer dos juegos, la verdad es que dos juegos bastante recientes y que, bueno, muy divertidos, bastante guays. Y vamos a decir, el primero va a ser el Split Fiction, es el juego de Hazelight Studios que seguramente os sonará por juegos como A Way Out o... Obviamente It Takes Two, juegos que fomentan muchísimo el cooperativo, bueno, básicamente que hay que jugarlos en cooperativo, porque si no, creo que no se pueden jugar, tal cual, juegos que tienen un alto componente pues de historia, de profundidad, especialmente el It Takes Two, que era perfecto para jugarlo en parejas, y cuyo jefe, como Joseph Arfram o algo así, era el Joseph Fares. Sí, es que es el subnormal. Es que uno que es el majo y otro que es el subnormal. Pues eso, el Joseph Fares, digamos, la cabeza de Hazelight Studios, nos ha traído este juego. Que, bueno, vamos, van a Rudizzi, Marta, Juno. No sé si Alexis lo ha jugado también. No, vale. Yo sí que lo he jugado también, así que os puedo también echar un cablecillo. Y bueno, cuando queráis, chicos, chicas, el micro es vuestro. Pues voy a dejar que Chuno empiece porque al final ha venido a... Esto es a lo que ha venido, al resto era aguantarnos. Entonces, Chuno, dale. He venido a hablar de mi libro, ¿no? Exacto, de mi juego, vamos. En realidad, lo siento, te voy a decepcionar. Me he escrito solo 4 o 5 líneas, así que... No he venido ¡qué decepción! Me estás alegrando. Nada. Pero sí que he preparado la introducción con la historia, si os parece bien. Venga, dale. Menuda cara de decepción... Es lo que menos importa. Perdona, sí que importa. A ver, ¿el dinero se importa? Después da igual todo. Pero perdón. Si la historia es bastante... Espera, se lo he dicho al jugador de Dark Souls, madre mía. Perdón, es lo que sí, es lo que menos me importa. Nada, sigue, es broma. Ah, tira. Vale. Faltaba el me, el posesivo. A ver, no vas a, cuando piensas jugar este juego no lo piensas por la historia. Lo primero, no sabes de qué va a ir la historia, pero dices, lo voy a jugar porque es un juego cooperativo que puedo jugar con alguien, y luego no, pero, la historia. Perdona, pero en el texto es súper interesante la historia. Sí, no te estoy diciendo que no, pero yo cuando elegí Split Fiction jugarlo no sabía de qué iba la historia, pero lo jugué porque pues lo elegí jugar por sus mecánicas. Bueno, sí, pero yo, por ejemplo, aparte de eso, no, pero yo, habiendo jugado It Takes Two, dije, joder, la historia me encantó, porque para parejas me parece una pasada cómo se trata el tema, dije, pues yo quiero saber qué coño van a hacer ahora, a modo historia, no mecánicas. Pero bueno, dale. Debo decir que yo estoy de acuerdo con ambos. Yo jugué principalmente por las mecánicas, por jugarlo con mi pareja, porque sabía que me iba a gustar. pero la historia es interesante, aunque en muchas partes predecible. Lo siento. Sí, no, lo siento, no, es totalmente. O sea, para mí, Text 2 sigue siendo, a niveles de historia, bastante mejor que este. Tal cual, te lo digo, ¿eh? Pero una cosa no quita la otra. Pero bueno, dale. Bueno, pues el videojuego este, Split Fiction, va de dos jóvenes autoras sin éxitos, Zoe y Mio. Se dirigen a una compañía tecnológica con la finalidad de por fin publicar sus manuscritos, bueno, sus libros. Y allí se encuentran con que las conectan a una máquina para extraer sus ideas. Y cuando Mio sospecha y se muestra, bueno, sospecha de la situación y que se muestra reacia a dejarse enchufar, acaba dentro de la simulación de Zoe. Y es entonces cuando ambas se ven forzadas a cooperar para salvarse a ellas mismas, pero también a sus historias. Y claro, el juego va de cómo utiliza esa cooperación dentro de sus puntos de vista opuestos, ¿vale? Su visión del mundo tan diferente, sus personalidades y también de sus géneros literarios, porque justamente hay debate sobre este tema, ¿ciencia ficción o fantasía? Ya, porque además ellos lo que, digamos, les dicen lo de las máquinas es porque es un sistema que les promete vivir sus historias, pero no les dicen que quizá hay algo oculto detrás. Digamos que es como todo muy bonito y muy precioso hasta que puede pasar algo. ¿Ya estáis esperando que hable yo? Siento romper el momento, pero sí, es que lo mejor ha sido, iba a decir que Ruedi, ya que jugabas por las mecánicas, habla tú, pero de repente el silencio y los ojos de Marta a un lado. De algo tú, Marta, de respecto a la historia. No, a ver, la historia no está bien. Está bien, es una historia interesante. Sí que es verdad que más que las historias en sí, porque también es verdad que el It Takes Two sí que también era un poco predecible quizá la historia. Pero más que la historia en sí es cómo construyen cómo este estudio construye las relaciones entre los personajes, que lo hace muy bien. Y realmente ves que a lo largo del videojuego la relación entre los personajes que estáis jugando también cambia. A mí me parece que los personajes, aparte de la historia que también es predecible, me parece que los personajes están guays, pero son muy estereotipadas, mucho. O sea, a poco que juegas ya ves de qué pie calza cada una, qué hace cada una, qué va a pensar, qué va a decir. Entonces tenemos la típica sola contra el mundo, en plan incomprendida, por decirlo de alguna forma, y luego la Happy Flower. Está muy marcado, que dice. Así me hubiese gustado un poco más difuso, ¿sabes? Que no se estereotiparan tanto en un perfil, pero bueno. Bueno, son dos arquetipos muy clásicos y muy típicos de personajes, pero es como todo, ya hay casi todos los personajes que hagas no serán muy distintos a algún otro que ya hayas visto. Entonces la cosa no es tanto si que el personaje sea un arquetipo, sino cómo tratas el arquetipo. Creo. Y ahí yo creo que está bien, o sea, es muy efectivo para transmitir lo que quieren transmitir y para llegar a donde quieren llegar sin que sea muy forzado. O sea, para que sea un transcurso bastante natural, creo yo. Vale, pues vamos a hablar de las mecánicas, que es lo importante. Por lo que hemos venido aquí. Bueno, al final es el sello de identidad de este estudio. Tener un juego a pantalla partida, da igual si juegas en local o online, es un juego a pantalla partida, con lo cual siempre vas a ver la pantalla de tu compañero. De hecho, hay que remarcar que este juego, con que lo tenga una persona, pueden jugar los dos, no tenéis que tenerlo los dos. Te puedes bajar una versión gratuita y jugarlo si tu compañero sí tiene la versión completa. Porque es obligatorio el cooperar. O sea, es un juego diseñado para que se tenga que cooperar entre los dos jugadores para poder avanzar. No puedes carrilar a tu compañero. Tenéis que hacer acciones de forma cooperativa. Y es algo que en lo que It Takes Two brilló y sorprendió a muchísima gente. En la variedad que tenía el juego de mecánicas. Este juego es más de lo mismo. Es un más y mejor. Sin ser una gran revolución. Que si It Takes Two fue una revolución en comparación con el juego previo de. Se me dio el nombre de los de las cárceles. A Way Out. A Way Out. Que a nivel mecánico era muy flojito. Este no. Este. Y este juego otra vez lo mismo. Es un juego que homenajea continuamente a muchos videojuegos. Y toma en cada nivel mecánicas concretas que las explota durante ese mismo nivel. Son mecánicas simples, pero que están muy bien diseñadas para complementarse entre ellas, para escalar durante el nivel mínimamente, y lo hace muy rápido. Juega con muchísimas mecánicas distintas, con muchas veces os digo con homenajes, y además en este caso pues además lo adecua un poquito a la ambientación que va jugando gracias a estos estilos, que puede jugar continuamente con las ambientaciones entre ciencia ficción y fantasía para hacer un juego que se sigue sintiendo bastante. Sí que va a tener cosas que ya habrás visto en o te sonarán de It Takes Two, pero por lo general todos son mecánicas distintas que fuerzan una cooperación de una manera que son formas distintas de lo que vimos. Podríamos decir casi que es una continuación mecánica de lo que vimos en It Takes Two. No es una revolución, pero sí que pues más ideas del estilo que tuvieron. Algunas sí son mejores, algunas son muy buenas, otras no tanto. Pero a mí me parece que eso es más de lo que ya habíamos dado antes, lo cual a mí me ha gustado. A mí a nivel de mecánicas... Dale tú. Vale. No, iba a comentar que justamente la parte de que me gustó de las mecánicas es que creo que es muy friendly, o sea, amistoso hacia cualquier nivel de jugador. Porque lo que... A ver... Todos sabemos que sí, se puede, hay hardcore gamers y todo eso, pero hay gente que simplemente quiere pasar el rato. Y aunque este juego sí que va creciendo en cada nivel, permite cierto aprendizaje y que personas que no estén tan acostumbradas a los videojuegos se enganchen. Bueno, se enganchen, me entendéis. Que sean capaces de seguir con la historia, igual que pasa con It Takes Two. Tampoco es que las mecánicas se vuelvan tan complejas como para imposibilitar ese avance. Entonces yo creo que eso también es un punto a favor. Es verdad que mucha gente esperaría que fuera más difícil los juegos. A mí me pasó con el It Takes Two, que cuando ya habías empezado a entender la mecánica, era como, hostia, otra vez a empezar. Pero lo veo de hecho un factor positivo hacia aumentar su público. No solo eso, sino incluido lo de la copia gratuita. Bueno, lo de si uno de los juegos tiene la copia original, el cross-platform que también hay ahora en este juego y todo. A mí el tema que está en que el juego me ha parecido muy original, obviamente, lo que decía Rudy, cada nivel es una mecánica diferente y cómo intercalan. Personalmente, para mí, creo que... lo pongo un paso por detrás del Take-Two. A mí el Take-Two me pareció mucho más redondo. Porque, por ejemplo, este me ha parecido muy frenético. Muchos niveles de correr, de acción, que están bien. Pero en el texto tenías como más tiempo para explorar, para mirar. Había más secreto. Había cosas más cosas ocultas, minijuegos, historias. Aquí hay, pero no exactamente lo mismo. Y digamos que especialmente hay como decía Rudy, hay un nivel de fantasía, un nivel de ciencia ficción. Y cuando estás en un nivel de fantasía... puedes encontrar un secreto que se llama como una subtrama, que son como un minijuego que siempre va a ser del otro mundo. Es decir, si estás en mundo de ciencia ficción, las subtramas van a ser de fantasía. Pero no he encontrado más secretos, cosas que sí que me hacían explorar más el mapa del It Takes Two. Y a mí eso, personalmente, creo que está un nivel por debajo. Tengo que darte la razón en eso, pero a la vez tengo que decirte que... es cierto y no. Yo no sé hasta qué punto habéis explorado los mapas de Split Fiction, pero justamente había un nivel secreto jodido que se ha hecho famoso por internet también. Lo intenté, de hecho yo no me lo he pasado. Y eso es un pedazo secreto que frustra, pero mira, bueno, es algo... Sí, uno. Bueno, vale. Pero me refiero, uno. No, que está bien, pero me refiero que el It Takes Two tenía mucho más que el Split Fiction a simple vista, me refiero. Y no, es cierto. Yo, de hecho, eché de menos los minijuegos. Pero bueno, que no podemos decir exactamente que no tenga ningún minijuego. No. He dicho que a nivel que para mí está por debajo del It Takes Two porque no tiene tanta cosa como tenía el otro. El otro sí, tiene cosillas, pero para mí el It Takes Two tenía mucha más. O sea, que te invitaba mucho más a la exploración. Es que es verdad que en general el juego parece más corto que el It Takes Two y con menos contenido. Pero no sé, pues también es quizá que. Sí, porque quizá también por el tema del juego, la historia que han querido tratar, como que da para menos. porque si no se volvería muy repetitivo ya, quizá. Puede ser, al final... bueno, no sé, también puede ir un poquito en la línea de lo que vemos que pasa con muchos juegos. Al final, cuando empiezan a coger más serie, más vuelo, más renombre, tienden a hacerse más directos los juegos. Lo hemos visto prácticamente en cualquier juego, segunda, tercera entrega. Cuando buscan un target más amplio, normalmente tienden a eso, a ser más directos, más lineales y menos exploración. A mí no me ha parecido mal. Sí que estos secretitos pues lo han bajado un poquito más. Pero a nivel de mecánicas, te digo, me parece superior, porque además la parte final del juego me parece brillante. O sea, por lo general las mecánicas me han parecido muy buenas, me han gustado, pero es que la parte final, sobre todo la fase final, es de quitarse el sombrero y aplaudir, porque ahí hay realmente el nivel de creatividad. Ahí sí que vas un paso más allá de lo que hemos visto hasta ahora en mecánicas cooperativas a pantalla partida, y lo que hacen está muy guapo. O sea, realmente la fase final... me quito el sombrero y a nivel jugable me pareció muy bueno. Y es lo que comentáis, la dificultad no me parece un problema que sea un juego fácil, porque es un juego fácil y además amigable, que no penaliza, porque lo que busca es que te diviertas. Y yo creo que lo consigue todo el rato. O sea, el objetivo de este juego es que te diviertas en pareja o en cooperativo con quien juegues. Y... no es un juego de dificultad, o sea, no es un juego para hacer hecho difícil. No ese es el target, totalmente. No, y es una forma de ampliar el target. Lo supimos, ¿no? Con It Takes Two, que había gente que lo intentó jugar con sus parejas y no pudieron porque su pareja no era muy de jugar a videojuegos. Y algo que para nosotros es muy básico, para mucha gente no lo es. Y entiendo que por este lado hayan intentado ir. Creo que a mi nivel mecánico, durante la mayoría del juego está muy bien al nivel de It Takes Two, pero que la parte final... cuando llegues Muñoz ya me dirás, pero creo que ahí, no sé tú no qué opinas, pero creo que a mí las fases finales me parecieron increíbles. Ahí se nota que han dado un salto más. Entiendo que no pueden mantener ese nivel durante todo el juego, pero yo ahí quiero aplaudir, porque es que realmente me gustó mucho cómo sube el juego al final, que es una parte importante de los juegos, ¿no? Y la creatividad que muestra sobre todo al final. Me estoy muy de acuerdo, no sabía que Amu no habías terminado un juego, así no, que... No, de hecho, estoy casi al final, me queda poquito ya para acabármelo. No, pero por respeto a ti y por la gente que no te puede escuchar, que yo no haya jugado aún, mejor no decir algo, pero estoy muy de acuerdo. Lo que se podría considerar que... sí, es eso, que no... A ver, para mí lo mejor del juego, aparte de las mecánicas, ha sido el apartado visual de ambos mundos. La verdad es que para mí era un como estar viendo una película todo el rato y mirando cada detalle. Jugamos por eso muchas veces a ciertos niveles, porque queríamos volver a jugarlo pero con el otro personaje, o simplemente fijarnos más en ciertas cosas, decir, ostras, la referencia a esta se me había pasado. Pero llegar al final y ver lo que nos... donde nos soltaron, así de claro, es que te vuela la cabeza. De hecho, un poco... bueno, a mí no me pasó, pero a mi pareja se mareaba un poco, era muy... mucho. A ver, sí. Es que, claro, es eso, no quiero entrar en detalles, pero... podía ser un poco demasiado. Eso se podría sentir para ciertas personas. Pero claro, depende de también el tipo de juego que se juegue, por lo general. Porque a mí, por ejemplo... es eso, aparte que no me era difícil, yo simplemente tiraba, porque de alguna vez veía todo el rato hacia dónde tenía que ir. Pero en este caso, podría decir que es como una... estás expuesto a tantas... ay, ¿cómo expresarlo? Hay tantas cosas en estás la pantalla. Exacto, sí, tienes tantos factores final, externos sí. A los que... sí, exacto. Y te puede volver un poco loco, que no digo que no sea magnífico y que no sea realmente la guinda del pastel, pero puede pasar eso. Como por decir algo un poco también negativo, ¿no? Puede ser todo perfecto. Pero sí, fue la hostia. Y bueno, la parte buena es que como es bastante permisivo, igual que pasaba con It Takes Two, que si mueres tampoco pierdes mucho el progreso, pues se hace bastante ameno todo al final. Sí, bueno, espera. Antes que nada, perdona Marta, justamente es que fue un fallo que encontré en el juego, que yo no me había dado cuenta porque jugaba como mío todo el rato, y hasta que no cambié y jugué con Zoe, eso vi que era un problema que estaba, se quejaba mi pareja todo el rato, y yo fue como creo que estás exagerando. ¿El qué problema? Cuando cambia, pues un problema de contraste, que después cuando yo jugaba yo con Zoe, el puntero de Zoe es verde. Y muchas veces cuando yo me estábamos parados y miraba su pantalla y decía, va, si está allí, fíjate. Pero no, cuando estás metido en la acción, me di cuenta que sí, había ciertos problemas de contraste que podía haber, yo creo que eso podía aplicarse a ciertos problemas de accesibilidad para ciertos targets del juego también, ¿no? Bueno, creo que tendrían que haber tenido más en cuenta eso. No sé si había opciones de accesibilidad, la verdad. Pero dentro de ese, imaginaos, si el juego en sí podía ser un poco ajetreado y perder el puntero y no saber hacia dónde ir y por eso mataban al personaje, imaginaos en el jefe final, con todo el caos que había, eso presentó un pequeño problema. Nada más. Disculpa la interrupción, Marta. Tranquila. Sí que es verdad que a veces el puntero de eso se pierde un poco de vista. Iba a decir. Sí que la parte final es muy impresionante. Sí que es verdad que hay trozos en los que te pierdes un poco de la cantidad de cosas que hay en pantalla. Creo que también es un poco intencionado, de que querían que fuera todo muy caótico al final. Pero, no sé, sí, que está muy bien hecho. Y iba a decir algo más y no me acuerdo. Bueno, sí que es verdad que lo de que no sea muy difícil, no sé, para alguien como yo, que tampoco es que yo juegue un montón y no soy muy hábil jugando, pues está bien. Porque también es accesible y es un juego que es para divertirse completamente. Y entretenido, y ir siguiendo la historia y poco más. Pero es muy disfrutable. El final es así de caótico porque es muy intenso, busca ser muy espectacular y lo consigue completamente. Yo el tema del puntero he jugado con los dos personajes y en este momento no he tenido problemas, pero bueno, si vosotros lo habéis tenido, pues no. Está bien remarcarlo. A mí sí que me costaba cuando te acuerdas una parte en la que me decías, no puedes apuntar allí, no puedes apuntar a tal, y yo te decía, no, mira, tiene que aparecer esta otra cosa. Porque tampoco veías mi puntero. Supongo que es esa parte. Algo sí nos pasaba a nosotros, pero en este caso también fue que, aunque pareciera, debido a que ya había tantas cosas, pensad en el de fantasía, por ejemplo, con tanto colorido, era difícil. Al final también el de ciencia ficción muchas veces tenía luces de neón y se quedaba un poco, bueno, al menos para nosotros, al final yo me di cuenta que era eso. ¿Qué plataforma lo habéis jugado? PC. Xbox. Lo digo porque yo con mi pareja lo estamos jugando en Play 5 y yo estoy llevando Joey la verde, ¿no? Yo llevo la de ciencia ficción, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama ahora? ¿Mío? Y no hemos tenido ningún problema de tema de contraste o el color o tal. No, yo solo he visto ese problema específico, porque me di cuenta y dije, hostia, pues sí que puede, no todo el rato, pero puede presentar un pequeño problema a la hora de disfrutar la jugabilidad. Es verdad que por el tono de verde que es el puntero, es posible que dependa del contraste y calidad de color de la pantalla en la que lo estés jugando. Porque pues hay, tendría que verlo. Hay colores, los que son sobre todo cuando se intenta que sean muy brillantes, hay pantallas que no los reproducen bien. Sobre todo dependiendo de la calidad de color que tengan y de la profundidad de color que tengan. Bueno, esto es verdad que lo que hicimos fue llevar el ordenador de él, que es más potente que el mío ahora, y conectarlo a la tele, que es más grande. Entonces podemos tener un monitor más grande para verlo ambos, incluso jugar desde un poco más lejos. Y pues podría ser que allí se perdiera calidad. La verdad es que no llegué a mirarlo. Yo sí que tuve la sensación de que si esto tuviera que pasar un control de accesibilidad basado en la WCAG, el contraste no quedaría probado desde mi punto de vista, pero bueno. Pero en general, yo vi una entrevista de Joseph Fares y lo dijo, que su idea básicamente es que la gente pueda jugarlo y disfrutarlo. Punto. Y ya está. Y lo ha conseguido. Y simplemente para ir cerrando, comentar el tema del rendimiento, el juego funciona perfectamente, es un juego que técnicamente está muy bien, o sea, está muy bien agotado para funcionar bien. O sea, se nota que el juego no quiere ser un portento gráfico, quiere ser algo muy correcto para lo que quiere ser, y lo hace muy bien para representar todos los entornos, para funcionar de forma muy fluida y no tener problemas ni de bugs, dejando este tema que hemos comentado del puntero. El juego va como un tiro, y se ve y se escucha bien, no es ninguna revolución, pero funciona perfectamente. Al final lo que quiere este tipo de juego es que el arte se pueda disfrutar, y el juego lo consigue perfectamente. O sea, es un juego que es muy robusto en lo técnico sin ser nada del otro mundo. Gráficamente está muy bien, aunque no sea eso, no sea un portento, no sea súper realista y demás, es bonito de ver, y los mucho entornos, todo es muy bonito de ver. Entonces, que no hace falta ser súper realista para que un juego sea bonito. A mí creo que me gusta más así, porque al final, cuando es hiperrealista, te das cuenta de fallos o eso, problemas de renderización, o te da tiro. A mí me pasa, me da tirones o alguna cosa así, la verdad. Y a veces, mira, disfruto incluso más cuando no es tan realista, porque es eso, es que no necesito que sea la cara de una persona 100% real para disfrutar de un juego. Ya está. Y que hay diferentes estilos, se puede disfrutar igual. El problema de los hiperrealistas es que a veces es verdad que hacen cosas raras. Por ejemplo, el agua la hacen muy mal siempre. No, para hacerla realista tendrías que usar un sistema de partículas que una consola no puede mover, y ordenadores poco, y menos a tiempo real. Pues nada, vale. Si alguien se queja de la falta de hiperrealismo, aquí tenemos la explicación de por qué no se puede llegar a tanto. La verdad es que reconozco que a mí me ha ido muy bien esa explicación, porque me imaginaba que sería un problema técnico grave, pero no pensaba que realmente hiciera falta algo tan cheto para poderlo hacerlo en tiempo real. Si es que no habéis jugado, o sea, a Mario Odyssey en la Switch. Madre mía, qué agua, la mejor de la generación. De hecho, Nintendo sí que encuentra buenas soluciones para hacer FX de agua, de fuego y demás, y que dentro de su estilo se vea acorde a su estilo y no se vea raro. Bueno, pero vamos a terminar. Para resumir, yo, Split Fiction, me ha gustado muchísimo, ha cumplido de sobra con lo que esperaba del juego, lo recomiendo totalmente por el precio que tiene, lo vale completamente. Es un juego que te sale a precio reducido, 45 euros, con un juego juegan dos, y es algo que yo creo que hay que aplaudir y defender, porque el juego cooperativo es algo que está en peligro, es algo que cuesta muchísimo encontrar juegos en cooperativo bien hechos, y este es un juego magnífico realmente. Entonces, espero que salgan más juegos de este estilo. Es algo que, bueno, cuando te gusta jugar con compañeros, hay muchos juegos, pero realmente que no sea, que prime ese tema de cooperatividad y no sea el típico de pegar tiros que vais todos en un escuadrón. O sea, algo un poquito más distinto, yo creo que es algo que tenemos que buscar más. Y ya te digo, lo recomiendo 100% por el precio, y a mí me ha encantado, sobre todo por ese tramo final, que es bestial. O sea, el juego en general está muy divertido, pero el tramo final, vuelvo a repetir, es que tenéis que jugarlo, es increíble. ¿El precio, puedes decirlo? 50 euros lo he visto yo. Lo he dicho 45. ¿Pero dice Ruedi? Vale, perdón. Yo he visto 50. No sé dónde, a lo mejor me he equivocado. ¿Cuánto has pagado tú por él? ¿Me preguntas a muy mí? Muy poco. No, a Chu, ¿no? Ah, vale. Yo pagué los 45. A mí me ha salido un poco más barato. La madre ya que te parió, ni este lo juego lo apoyas. Lo has parreado. Luego siguen subiendo los precios, claro, para compensar a desgracias como tú, ya te vale. Gracias, gracias, Chuno, gracias. No me estáis viendo, pero me estoy partiendo el culo. Vale, pues bueno, pues bueno, Alexis, ¿puedo finalizar yo? Ah, eso. Ah, bueno, adelante. Yo todavía estoy esperando la promesa de Muñi de hace 4 años atrás de cómo jugar el anterior, así que imagínate con este. Me falta, haré las preguntas a este ritmo, en 10 o 11 añitos hago las preguntas. Pues Marta, Zuno, perdona, si quieres acabar. No, simplemente es decir que el juego es unas entre 12 y 14 horas el juego base. Por supuesto, tenéis que tener en cuenta que si dependiendo de la habilidad de los jugadores, su capacidad de comunicarse, el nivel de frustración o de llevar las situaciones más y más frustradas y tal, se puede alargar eternamente. O En el caso de Amu y de Crono, parece ser que los juegos se eternizan sin siquiera tocarlos. Después las plataformas en las que estás, PS5, Xbox Series X y S, en PC, y a partir del 5 de junio estará Nintendo Switch 2, en un principio, según he visto. Evidentemente, dependiendo de cómo esté la política de cada país, ya se verá qué pasa. Y me gustaría eso, finalizar a mi parte, después ya vuestra parte. Desde mi punto de vista, si os van los juegos cooperativos, porque para mí es lo que más me llama la atención, ya no solo el nivel de la parte de audiovisual, la historia y todo, es lo que me tira el cooperativo, la verdad. Ahora ya que ya no me discuto tanto con mi pareja cuando jugamos juntos, es la puta hostia. Y que eso, que si tenéis una sólida relación con quien quiera que decidas jugar, o si incluso queréis destruir una relación que no os interesa y enviarlo todo a tomar por culo, es una buena excusa para comprarlo. Y no, que realmente creo que si os gusta tanto la fantasía como la ciencia ficción, que en mi caso son mis géneros preferidos, y eso, que si también disfrutasteis de títulos cinematográficos como, bueno, en los que los protagonistas están encerrados en un mundo virtual, como por ejemplo Matrix o Ready Player One, entre muchos otros, por supuesto, realmente este es vuestro juego y deberíais probarlo. Perfecto. Pues muchas gracias a todo el mundo por aportar este juego. La verdad es que es un título muy divertido. Es básicamente mecánica tras mecánica tras mecánica nueva, que está guay. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Y como os he dicho, os traigo un juego que se ha hecho viral hace poco. Un juego muy divertido. Un juego llamado Repo. Y es un juego curioso. Espera, déjame ver un momentito. Espera, ¿quién lo ha traído? No ha tenido tiempo para buscarlo, ¿sabes? No, sí, es que soy su normal. Ahí está. Es un juego desarrollado por Semiwork Studios, que salió el 26 de febrero de este año. Y básicamente, bueno, creo que aún está en desarrollo. Pasa que está muy bien porque la comunidad, o sea, la desarrolladora está cada viernes hace chats o hace directos con la gente. Está muy, muy puesta en la comunidad. Escucha, comenta, parchea. La verdad es que está bastante bien. Te digo, está en Early Access desde el 26 de febrero y en principio solo está para en Steam. Bueno, en PC, pero también estaba para Epic, está en PC. Y es un juego que básicamente es diversión, así de claro. Son unos muñequitos que recuerdan a la mascota de Android, que se dedican a robar cosas, bueno, a coger cosas. Entonces, básicamente, el juego empezamos con una carretilla y nuestra acción principal va a ser la de coger objetos y meterlos en esa carretilla. Durante el transcurso, si le damos un golpe al objeto, corremos el riesgo de dañarlo, con lo que baja el valor, o incluso romperlo. Pero no contentos con eso, las pantallas van a ser así un poco creepy y van a aparecer enemigos. Esos enemigos pueden ir desde putearnos simplemente hasta directamente matarnos, con lo que se complica bastante el juego. Comento, tú empiezas una partida. Ya digo, yo estoy jugando con tres amigos, bueno, con mi pareja y dos amigos, entonces empezamos a buscar sitios. El juego imprescindible, hay que jugar con el chat de juego, o sea, con el chat de voz del juego, porque el chat de juego en sí es otra mecánica. Por ejemplo, si tú estás en una habitación y te vas alejando, se va a ir alejando también la voz. Si, por ejemplo, hay enemigos, en este caso hay un amigo que puede hacer algo y modularte la voz. Pues todo eso, por eso hay que jugarlo sí o sí con el chat de voz del juego. No se puede jugar ni con Discord ni con cualquier otro programa, porque entonces perderías mucha de la gracia del juego. Además, cuando a ti tú te mueres, tú te vas a una especie de lobby esperando y no puedes comunicarte con el resto del equipo. Si hay dos muertos y dos vivos, pues esos muertos van a poder hablar entre sí, pero no van a poder comunicarse con los vivos. Pues eso sí que sí o sí hay que jugarlo con el chat de voz del juego. Entonces, tú a medida que vas cogiendo objetos, como os digo, hay que llevarlos a un punto de extracción y se acabó. Y luego ya te vuelves al final. Pero a medida que vas pasando pantallas, vas teniendo que encontrar varios puntos de extracción. Entonces también es un componente incluso de estrategia, de decir, hostia, pues cojo este objeto. Claro, porque además la carretilla es de estas que... No, o sea, no toca el suelo, es tipo magnético, ¿vale? Entonces, no toca el suelo, pero también tiene una capacidad limitada. Por lo tanto, objetos pequeños vale, pero objetos grandes no caben. O no caben, no caben muchos. Entonces también hay que decir, vale, pues guardamos esto, llevamos esto, porque esto pesa más, porque también el juego tiene hasta un componente, no voy a decir RPG, ni mucho menos, pero sí tiene un componente más estratégico en el cual, cuando tú acabas una pantalla... Con todo el dinero que has robado, puedes comprarte objetos, mejoras, ¿vale? Vas a una tienda y en esa tienda aparecen objetos un poco random. Es decir, sí que es verdad que tienes una sección de botiquines, una sección de mejoras de stats, pues te pueden bajar la fuerza, la estamina, la vida, y luego hay una sección de objetos, que ahí sí que son aleatorios. Entonces, ahí una de las gracias es que el juego nunca te va a decir nada. El tutorial del juego básicamente es moverte, agacharte, no hacer ruido, poner los objetos para que en la máquina para que te cuenten para extraerlos y punto. Lo que son enemigos, algunas mecánicas y objetos es totalmente búscate la vida para saber cómo funciona. Y es una de las grandes bazas del juego, de explorar, de decir, hostia, ¿esto para qué servirá? ¿Esto para qué funcionará? Claro, tú en principio, los enemigos, algunos reaccionan también al sonido. No voy a decir qué tipo de enemigos hay, porque eso hay que verlo. Pero, por ejemplo, hay un enemigo que si haces mucho ruido te va a encontrar y te va a matar. Entonces, también es el buscar, el no hacer ruido. Pero claro, estamos en un ambiente que es de terror, pero evidentemente de cachondeo. Y claro, las risas están aseguradas, con lo que una risa puede joderte la partida. O es más, eso ha pasado, que está mi pareja jugando en el comedor, yo estoy en el despacho, estamos como hace calor, abro la puerta abierta, se ha puesto a ladrar un perro, hay un momento que estamos en un momento de tensión máxima, se ha puesto el puto perro a ladrar y nos han matado a todos, porque claro, estaba el personaje de mi pareja haciendo guau, guau, guau, guau, guau, y claro, los enemigos, ¡bumba!, y nos han reventado por todos. Y claro, descojono el padre. Pero os digo, es un juego que es muy tonto, decía antes, gráficamente, de hecho, se ve mal, y hay que hacer cuatro historias para poder que sea decentemente, pero da igual, porque es que tiene mecánicas tan divertidas, originales, hay algunas que son bastante originales, otras que ya se han visto, pero en conjunto es un juego muy redondo, y además, bueno, es un early access. Puntos negativos es que sí que el juego no tiene una historia, de momento tú es ir pasando niveles y se van repitiendo. Que yo haya visto, hay una estación espacial, una casa encantada y una especie, le llamamos el Hogwarts, porque es una especie de colegio de magia y hechicería, algo así. Que yo recuerde, no hay más, o quizá me he despisto algún nivel, pero ya está, y se van repitiendo en bucle. No hay un final tampoco, creo que puedes llegar hasta 100, 100 y pico, pero os digo... Hoy, por ejemplo, me he echado una partida antes de entrar al podcast. Hemos empezado a jugar a las 7 y hemos acabado a las 6 y a las 9 y media, o sea, 2 horas y media, y hemos avanzado hasta el nivel 6. Y os digo, y vamos, y ya llevamos unas partidas encima y no somos novatos. Pero digo, hay cosas nuevas. Como es un juego en constante desarrollo, no sabes lo que te vas a encontrar. Hoy hemos visto un enemigo nuevo, hemos flipado. Y lo recomiendo muchísimo porque el juego, ya digo, son 9,75 más o menos. Y... no pide mucho PC, y si tenéis amigos para jugar, es un despolle. De verdad os lo digo, que al principio puede parecer un poco raro, pero a poco que empezáis a entender cómo funcionan las mecánicas, hay un montón de historias, de trucos, de jugar con el muñeco también, porque tú puedes tú tienes tres posiciones en el muñeco, vas arriba, o sea, normal, andando, vas con la linterna, si hay un enemigo, te agachas, escondes la linterna, e incluso te puedes esconder debajo de objetos, con lo que te haces más pequeñito, y eso también influye a la hora de si eres más grande o más pequeño, del peso que tú tengas, con lo que los otros jugadores pueden jugar contigo. De hecho, nosotros un día se nos fue la castaña, uno se hizo súper pequeñito, dos lo cogieron con digamos, el rayo ese gravitatorio y empezamos a jugar a la comba. Imagínate. O sea, son mil historias que puedes hacer y la imaginación es el límite. Pero yo digo, yo os lo recomiendo si puede. Cuando dos puede ser interesante, pero yo creo que lo mejor son de entre, bueno, 3, 4, 5 personas. Pero a partir de 3, 4 es una fiesta asegurada, os lo puedo decir. Y ya os digo, yo, si podéis, probadlo porque son 9 euros, pero valen mucho la pena. Pues gracias, Muñi. El juego está solo en Steam por ahora, ¿verdad? Bueno, Alexis ha dicho... Perdón. Alexis ha dicho antes que lo vendían en Epic. Bueno, que lo regalaban en Epic, ¿no? Yo creo que lo han puesto... Bueno, pues está, quiero decir, en consola no está, ahora mismo está solo en PC. No, solo está en PC. Como todos estos Early Access, y de hecho es un Early Access, o sea, hay que avisarlo. Uh-huh. Pero bueno, muchas gracias. Y ya digo, se ha viralizado mucho, ya digo. Claro, es el típico juego que se viraliza en YouTube, que no veas, sí. Total, que es posible que ese juego que ya dentro de un mes ya no se hable, pero al menos ahora mismo, y cómo está siendo, para echar un par de partidas, bueno, para unas pocas partidas, yo creo que merece mucho la pena. Tengo una pequeña pregunta. Sí. ¿Solo te pueden matar enemigos del escenario? ¿No puedes matarte entre jugadores? Sí, porque tú, por ejemplo, tienes armas. Ah, bueno, claro, no os lo he dicho. O sea, ¿qué pasa cuando mueres? Os he dicho, tú cuando mueres te vas al lobby, ¿vale? Entonces, tu cabeza está en el terreno. Entonces, para revivirte, yo tengo que coger tu cabeza. Entonces la tengo que meter en el carro o la llevarla manualmente y tengo que meterla en un punto de extracción. Si ya se han acabado los puntos de extracción, pues hay que meterla en el extraction point, bueno, en la salida, que es como una especie de camión. Entonces yo lo meto ahí y entonces te revivo. Y de otra forma no se puede hacer. No lo hemos hecho aún. No sé si dejando la cabeza y yendo a otro, o sea, pasándonos el nivel... revives automáticamente, eso no lo sé, eso tendría que verlo, pero sí que yo, por ejemplo, tengo una granada, una bomba, puedo tirar la bomba, te puede afectar a enemigos y a ti misma, entonces hay que vigilar también porque hay fuego amigo. Yo puedo golpear a los personajes sin hacerles daño, con un salto y agacharme, o una especie de agachado rápido, puedo darte un golpe, te doy un hit, pero no te hago daño, ¿vale? También hay una opción en la cual yo, dando el botón izquierdo delante de un muñeco, yo te puedo dar vida. Entonces también hay un poquito de jugar, porque el juego es un poco roguelike en ese sentido. No en el sentido de todo lo que consigues o lo que puedes desbloquear te servirá a la siguiente partida, pero sí a niveles de conocimiento. No sé, tiene un poquito de roguelike, por decirlo de alguna forma. Pero cuando mueres, ya digo, puedes resucitar, sí, pero es complicado. Entonces es importantísimo no morir. Pero claro, también es complicado porque a veces estás tranquilamente, abres la puerta, aparece el enemigo, ¡bumba! A tomar por culo. Y no te lo esperas. Y claro, uno se ríe, el enemigo lo oye, ¡bumba! Y la partida, que a lo mejor iba perfecta, en menos de 3 segundos se puede ir a tomar por saco. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que es un juego donde se va a morir mucho y hay que tenerlo presente, sí o sí. Pero digo, a poco que vayas jugando es crema. Vale, corrijo, no está en Epic, no sé qué es lo que vi yo. Acabo de chequear y no es en Epic donde lo he visto. Y por supuesto hay un montón de clones, a lo mejor habrá sido algunos de esos clones que hay en Android, ya hay un montón de clones y demás, como pasa con estas cosas cuando se viraliza. Ya hay clones, dices. Sí. Hombre. Sí. Bueno, ya también. Pues vale, vamos a chapar, Muñe, que ya es muy tarde. Vamos a chapar sacando un tema especial, muy especial, por el cual hemos tenido a nuestra invitada. Que bueno, a lo mejor algunos la recuerdan de que le hicimos una entrevista y nos explicó pues cosas muy interesantes sobre la serie de Cuphead. Y ahora, pues la tenemos aquí para comentar otra serie, para que nos cuente algunos secretillos, algunas cosillas de lo que hay detrás, de cómo se hace. A lo mejor son algunos, son una serie que se llama Rick and Morty. Ah, cuatro cosas. No, no la conoce nadie, el report más conocido. Así que nada, aprovechar, agradecerte, Marta, que has estado aquí, porque precisamente has estado trabajando, haciendo la última temporada. ¿Cuándo sale la última temporada? Es la octava temporada, sale creo que el 25 de mayo. Claro, porque empieza por ahí, empieza explicándoles a la gente que realmente Rick and Morty lo están haciendo a la vez varios estudios. La temporada anterior y esta, la octava, está dividida, o sea, se hizo dividiéndola entre dos estudios. Cada estudio hizo 4 o 5 episodios. Uno de los estudios que está en Canadá y el otro es para el que yo trabajaba, que está en Irlanda. Entonces, yo en esta serie trabajaba en el departamento de compositing, que es básicamente es el último departamento. Una animación, siempre va pasando por todos los departamentos hasta el compositing es el último, es el que hace el render y esas cosas. Para cuando sale de compositing ya tiene que verse bonito y perfecto. Como se va a ver luego. Entonces, esta es una serie que la han hecho varios estudios a la vez y luego además el estudio final, luego le envían los datos al estudio final, que son los que acaban de pulirlo, ¿verdad? Le enviamos. Okay. Normalmente, cuando se contrata un estudio para hacer una serie, ese estudio lo hace todo. En este caso, no exactamente. Cuando nosotros acabamos, creo que es la única vez que yo he visto que todos los archivos había que limpiarlos todos para enviárselos a Green Portal. Y ellos a veces sí que corregían cosas, a veces no. A veces sí que me sorprendió porque muestra el grado de perfeccionismo que buscan en su producto esta gente, que se nota que esta serie lo hacen un poquito distinto a otras. Lo hacen un poquito distinto, les gusta controlarlo todo. Que quieran los archivos para poder modificar cosas trae alguna serie de problemas técnicos también para nosotros, pero sí, ya les gusta tener control. ¿Qué es lo más complicado para ti de hacer de tu trabajo? Lo más complicado, uy, madre mía, compositing puede ser muy técnico a veces, porque los movimientos de cámara compositing, a no ser que sean muy simples, se suelen hacer en compositing y se pueden complicar mucho. En Rick and Morty nunca me ha pasado, pero en la serie que trabajaba anterior a Rick y Morty había un plano que querían que pareciera el típico plano de que una persona lleva la cámara y se va moviendo entre los objetos y las cosas. Es imitar eso en una cámara digital es muy complicado. Si estás en un sitio de acción real que le dices, pues tú, señor, coge la cámara y te haces este recorrido y ya está. Ahí sí. No. Es una cámara digital. Y imitar los movimientos que haría una persona, pues no es fácil. También he tenido que hacer sistemas de partículas, que también es horrible. A mí Rick y Morty es una serie que me encanta, me alucina. Y una de las cosas, quizá de una tontería, pero te quiero preguntar. A mí una de las cosas que más me gusta de la serie es el ritmo endiablado que tiene. Es decir, no puedes pestañear. Es como te lo pierdes. O sea, todo eso llevado a la creación, se nota también a la hora de crear que esa puta locura que es la serie en sí, o no es tanto como otras series que has hecho. Tiene lado bueno y lado malo. Lado bueno es que cuando están pasando tantas cosas, los archivos son muy pesados porque todo tiene muchos personajes, muchos efectos, hay muchas cosas en cada escena, entonces los archivos se hacen pesados muy rápido. Lo bueno es que los planos son cortos. Vale. Que los planos sean cortos hace que sean algo más, no más fáciles, pero es más rápido. Y es verdad también que cuando es todo muy rápido y hay muchas cosas a la vez, se ven menos los errores. Vale. Y hay cosas que pueden pasar que la mayoría de gente no ve. Nosotros en general sí lo vemos. Pero alguna vez se nos puede pasar o si es algo que pensamos que no se va a ver mucho, o que alguien que no esté muy acostumbrado a buscar los errores, no lo va a ver, a veces lo dejamos. Por tema de... Eso cuando les pasan, les exigen también en qué motores, o no sé si son motores o aplicaciones distintas, o además tienen una propia ellos, o le dicen, esto hagan la magia ustedes como quieran, pero que haremos el resultado de esta manera. Animación 2D casi siempre se hace en Toon Boom. Casi todo se hace en Toon Boom. Y si el estudio que te contrata para, bueno, la productora que te contrata para hacer una serie no va a tocar los archivos, realmente le da igual cómo lo hagas. Pero alguien que sí los va a tocar y que pues tiene que estar ordenados y tienen que saber usar esos archivos y saber cómo usarlos. Entonces, pero sí, casi siempre animación se hace en Toon Boom. Las series en particular es lo más probable es que todo sea en Toon Boom, porque así no hay que exportar e importar a otro programa. Pero sí que películas, o depende de qué serie, compositing y render es posible que se haga en After Effects o Nuke, que son otros programas específicos para compositing. Pero entonces sí que tiene pasos extra de tienes que renderizar, tienes que saber qué renderizar, qué capas renderizar, qué tiene que estar separado, qué tiene que estar junto. Añade cosas extra. ¿Cuánto tiempo tardáis en hacer un capítulo? En general, todo que esté terminado, todo entero, son 4 semanas. Vale, o sea, es un mes por capítulo. Desde que empieza a trabajar en un capítulo el primer departamento hasta que acaba el último departamento, son 4 semanas. Yo, mi departamento, un capítulo son 2 semanas. Porque se va. ¿Pero ahí estás incluyendo guión y doblaje? Bueno, actores de voz. No, esto es producción, solo producción. Lo de guión, doblaje y todo eso, bueno, doblaje, guión, las voces, todo eso es preproducción. Yo os estoy hablando completamente de lo que sería la producción del capítulo en sí. Sí, pero para que la gente entienda que son 4 semanas un capítulo, pero hay que sumar todo eso también. Claro. Pero claro, eso se hace mucho antes. Para cuando empiezan a producir una temporada, los guiones de todos los capítulos ya están escritos. Vale. No, pero entonces se escriben los guiones, ¿no? Se escriben los guiones, se hace el audio. El audio se hace antes de que se haga la animación. Sí, porque los animadores tienen que hacer el lip sync, o sea, sincronizar los labios con lo que se dice. Coño, hostia, hubiese jurado que, no sé, en mi cabeza era guión, se hace la animación y luego ya se le pone las voces. Hostia. O sea, se hace el guión, se hace el audio con los actores de voz, a veces no es el final, pero entonces el actor que haga el final tiene que machearlo con el que ha hecho el previo. Pero sí, se hace guión, audio, luego se hace el story, lo que la gente le llama storyboard, que luego se convierte en lo que nosotros llamamos una animática, que es el storyboard, pero con algo de movimiento. Es como si tú ves el boceto moverse hacia, yo qué sé, 2 frames por segundo, menos. Un frame, o sea, se mueve cada 3 segundos o 4, hace algo. Es como una guía muy genérica para saber posición del personaje, dónde está, cosas así. Vale, ya están haciendo. No había escuchado eso de videojuegos, pero nada. Sí, que lo de las voces. Sí, de hecho cuando fue una presentación hace, creo que fue un par de meses o tres, del equipo artístico de Baldur's Gate 3, comentaron eso, que grababan primero las voces y después hacían el lip sync, y eso reconozco, me sorprendió, nunca pensé, ya ves qué tontería, pero no pensé en que eso se aplicara también a series o películas animadas. Sí, es por los mismos motivos. Los animadores tienen que tener una referencia de... para sincronizar los labios a lo que dicen. Es verdad que a veces, sobre todo para películas de mucho alto presupuesto y demás, sí que a veces también antes de empezar o mientras se está produciendo, para algunas escenas se graba una referencia de cómo se mueven los personajes para animarlo, para tener una referencia y no hacerlo de cabeza. Hay el caso muy famoso, por ejemplo, de La Sirenita, que hay están ahí archivadas y se pueden encontrar por internet las referencias de la actriz que hacía la referencia de movimiento de la sirenita. Sobre todo en pelis clásicas eso se hacía mucho. Y pues nada, no sé, yo os recomiendo que la veáis, tiene cosas un poco... Pero yo te quiero preguntar, hay series y series, entonces esta es una serie con mucha repercusión, pues entiendo que no es lo mismo, o sea, a nivel de voy y trabajo y hago mi trabajo, sí, pero que no sé si te has encontrado con planos o con consecuencias que dices, hostia, esto está molando especialmente hacerlo, porque hay otras que dices, buah, esto voy a tostar, o cosas que digas, hostia puta, me tengo que concentrar porque qué burrada estoy teniendo que hacer aquí. Sí, cuando miras las animáticas, que es la primera vez que ves el episodio, claro, tú te tienes que concentrar en ver qué es lo que vas a tener que hacer en cada plano. Pero a veces ahí con Rick y Morty es muy fácil distraerte y estar ahí de, ¡ay, qué gracioso! ¡Ay, espera, no, que yo me tenía que concentrar en qué tenía que hacer! No, es un puto serión. O sea, para mí, cómo tocan, o sea, la mezcla entre ciencia, humor negro, referencias a la cultura pop, todo, es que me parece tremenda. Sí, y que parece que también eso es una carga extra de trabajo, ¿no? Porque más allá de la comedia, que cualquier serie de animación tendrá lo suyo, pero que todos los episodios tienen muchísima acción y con locuras, con persecuciones, y que lo hacen bien. Las peleas de Rick y Morty son buenísimas cuando pelean, y hasta las coreografías y demás que tienen. O sea, como que hay algo que parece innecesario en una serie donde lo más importante es lo que dice Muñoz, ¿no? El mensaje de crítica social, de burla, de humor negro, de referencias científicas y demás, pero es que está muy currado toda la otra parte, digamos, para que se vea bien todo lo que hacen, y que tienen episodios, no sé, como este, que son los gatos estos espaciales que van buscando y van haciendo peleas con mechas y demás, que tiene pinta de ser locura tener que trabajar en algo así, como estás esperando animar una comedia, algo que debería ser, entiendo yo, un poco más sencillo. Es que animar el, por ejemplo, yo me imagino animar el capítulo de Pickle Rick debió ser un puto descojone, o sea, porque es que es uno de los mejores capítulos que he visto nunca. Es que ese episodio debió ser locura. Es verdad que en ese episodio, por lo que recuerdo, aún tenía un estilo algo más simple que el que tiene ahora. Entonces, a lo mejor eso lo hizo más fácil. Así que ahora, yo es verdad que ni yo me había fijado hasta que empecé a trabajar en esta serie, que todo brilla. O sea, en todos los planos yo tengo que hacer que algo brille. ¿Qué quieres decir con que brilla algo? Que como todo explota, las explosiones todas tienen glows y brillos por alrededor, además en muchas capas. Sí, sobre todo son explosiones, láseres, fuegos. Todo tiene glows y brillos. Wow, nunca lo había pensado eso, la verdad. Es que es cierto. Yo, la verdad es que yo tampoco me había fijado mucho, lo que indica de que desconecto cuando estoy mirando esa serie. Pero no me había fijado mucho hasta empezar a trabajar en ella, de que al menos ahora el nivel de calidad, bueno, de detalle que hacen ahora, todo brilla. Yo tengo una última pregunta y ya no molesto más. ¿Te ha arruinado un poco la experiencia de ver Rick y Morty, estar trabajando en Rick y Morty? Quiero decir, no solo porque obviamente que sabes lo que pasa en el episodio, pero que luego como que te llame menos verlo. No, tampoco. Con Rick y Morty no. Que hay otras series que, por lo que sea, no las quiero ver. O pelis que he trabajado que no las quiero ver porque han sido horribles de trabajar o lo que sea, pero con Rick y Morty no es... Normalmente eso tiene más que ver con lo infernal que sea la producción. Y esta no... Para mí al menos fue bastante chill. No es que tuviera mucha responsabilidad, así que yo iba haciendo planos y ya está. Bueno, el tráiler de la octava temporada ya ha salido, simplemente porque es que aquí hay muchos fans de Rick y Morty. ¿Puedes estar tranquilos de que la serie mantiene el listón? ¿En tu opinión? Bastante, sí. Sí, sí. Hay algún capítulo... Hay un capítulo que lo recuerdo mucho de... O sea, es muy loco. Es que hubo movida con uno de los creadores de la serie, Justin Roiland, que que lo acusaron de, bueno, de abusos sexuales o de temas jodidos. Creo que ha sido en el 20 fue cuando lo acusaron y en el 20 o el 23, bueno, que al final han salido negativos, que no ha habido pruebas suficientes. No estoy diciendo que sea inocente o culpable, simplemente es que no había pruebas suficientes. Yo no sé si eso ha podido, os ha afectado a vosotros. Realmente no. ¿O no ha sido tranquilamente la serie, no? Eso es posible que afecte más a Green Portal como en sí, porque claro, ellos son, ese es el estudio creador de la serie, nosotros somos subcontratados, digamos. Entonces a nosotros eso tampoco nos afecta mucho, sobre todo a gente que está en como el nivel que estoy yo, que yo no trato directamente con Green Portal. Normalmente los que tratan directamente con ellos son supervisores o directores. Yo estoy en una posición de, sí, tengo que hacer, estoy en una posición alta de, pero solo en el nivel de que tengo, me tocan los planos más difíciles y ya está. Aparte de eso, yo no tengo que lidiar con nadie. Vale. Yo tengo tres preguntitas muy sencillitas, de verdad, ¿eh? No son muy, es una de ellas basada en lo que has comentado ahora, de lo de lo que has dicho de las partículas, tal, de los archivos más pesados, pero que también pueden ser más imperfectos. ¿Prefieres ese estilo de trabajo o, por ejemplo, dedicarte más a un archivo que sea más ligero, pero que te fijes en el detalle más pequeño para que quede perfecto? A ver, es que cuando tienes que detallar, cuando hay que detallar mucho, depende de qué también se hace más pesado, pero sobre todo para series, yo creo que casi todo lo que he hecho son series, como hay casi todo lo que te exigen es ir muy rápido, tienes muy poco tiempo para hacer las cosas, entonces archivos así más ligeros, que si se ve algún fallo, si hay algo que no acaba, no pasa nada, pues al final te sale más a cuenta. Y también si te han devuelto, cuando te han devuelto un plano 40 veces para que arregles una chorrada, acabas hasta los cojones. Más que del archivo en sí, de que te lo devuelvan por trigésima vez, por un detalle de un píxel que dices, no lo va a ver nadie, es un píxel que se ve en un frame. Sí, de eso debe ser bastante frustrante, la verdad. Pasan muchos otros trabajos, pero imagino que sí, que dices, ostras, un píxel tan pequeñito que ya. Que quién sabe, a lo mejor alguien se puede quejar, ¿no? Después, siempre hay quejas de las más absurdas. Sí, pero eso se quejarán los directores que lo van parando frame a frame para ver todo. La gente, no sé, o sea, la gente que mira una serie no se va a parar frame a frame a mirarlo. De hecho, la mayoría de reproductores y de servicios de streaming ni siquiera te permiten pasar frame a frame. La siguiente pregunta, otra vez, más de tu sí. preferencia profesional o incluso a nivel personal, dentro de lo profesional. ¿Has trabajado en iluminación? Ahora sí. Estás ya en el tema de renderización y... Sí, exacto. ¿Cuál prefieres? A ver, es que realmente no hay una diferencia, porque normalmente lighting está dentro de compositing. Hay muy pocos estudios y en muy pocos proyectos muy contados, separan lighting y compositing, porque el lighting es muy complicado o lo que sea. Yo las pocas veces que he trabajado de lighting ha sido por eso. En cualquier otro caso, el lighting se hace en compositing. Yo ahora en Rick y Morty veréis que hay lighting y se hace en compositing. Y los cambios de color, sombras generales y demás, todo eso se hace en compositing. Entonces, es que en verdad va junto. Vale, vale. ¿Ves? Es que no tengo ni idea. Entonces, te pregunto y mira, de este modo también aprendemos algo. Y la última, solo voy a decir tres títulos, por supuesto puedes tener en cuenta otros, no me sé todo tu currículum. Si tuvieras que escoger entre Cuphead, Rick y Morty y Klaus, a nivel de experiencia, ¿con cuál te quedabas? A ver, Rick y Morty... Me ha gustado trabajar, desde las que más me ha gustado trabajar. Es verdad que Klaus y Cuphead fueron más infernales como producción. No es por el producto en sí, es por la experiencia de mientras trabajaba en ellos la producción en sí. O sobre todo depende de... Es por el nivel de... No de exigencia, pero de... tocapelotismo que tengan los clientes. Justo estaba pensando en esa palabra. Porque, por ejemplo, Cuphead sí que también lo disfruté y me lo pasé muy bien, pero es verdad que es Netflix es un cliente muy difícil. Es muy difícil y te piden que hagas unas cosas y en ese caso, al menos en el caso de Cuphead, no te lo ponían fácil, no te daban lo que tú necesitas que te den para hacer lo que te piden. Por ejemplo, eso pasó mucho en FX, que le cambiaban los diseños de FX para cada episodio, entonces les era casi imposible reutilizar de episodios anteriores. Y los diseños que les enviaban eran, se ve que eran terribles, terribles en el sentido de que esto no nos sirve para nosotros saber qué tenemos que hacer. En Lighting a veces pasaba también que te enviaban los diseños y te enviaban varios diseños de una misma secuencia o de un mismo plano. Y de cómo estaba la luz al principio a cómo estaba al final es un poco de esto se tiene que cambiar del punto A al punto B, tiene que pasar de un punto al otro y los diseños que me estás enviando no es posible pasar de un punto al otro. Entonces, pues... que esas son las cosas que te hacen realmente pues pasarlo mal en algún momento de que tampoco puedo hacer lo que me están pidiendo que haga. Yo no sé cómo lo tengo que hacer, yo hago lo que pueda, pero luego después encima te echan la bronca de no, esto no es lo que queríamos. Ya. Ya, pero si no te han dado antes algo, ya puede ser frustrante. Es eso, o sea, entonces con Green Portal al menos la experiencia que yo he tenido es que sí que había algún problemilla de ese tipo, pero no muy grave, y que ellos eran más comprensivos a nivel de haz lo que puedas con esto. Y entonces se hacía más ameno, digamos. No sé, también habría que preguntarle a mi supervisora, a lo mejor ella lo pasaba fatal, pero yo los episodios que la ayudé a preparar no era tan terrible. Bueno, pues... espero que tus siguientes experiencias sean así también. Sí, yo también lo espero. No, he tenido otras series que también eran más entretenidas de trabajar. La que hice antes de Ricky Morty, una serie que se llama Grimsburg. Es un poco del estilo de Ricky Morty, también es muy de humor negro, es sobre un policía. También es humor negro y bastante sádico todo. Y también es así, también es bastante amena de trabajar. La serie es graciosa y es entretenida. No es muy conocida, creo, pero... pero bueno, sí, ¿puedes repetir persona? El nombre, por favor? Grimsburg. No me suena. No, por eso no es muy conocida. Creo que en Estados Unidos es más conocida. Uh-huh. Pero sí, sí que es eso. El estilo es un poco Ricky Morty. Realmente. Ya se la han apuntado para verla. Estoy viendo la imagen. Sí, sí. Sí, sí, yo estoy echándole un vistazo y la tendré que ver, sí. Sí, es parecida en... no sé. Hay una curiosidad de Ricky Morty que trabajar, que suerte que no entra nadie en el estudio de fuera o pocas veces, porque sabéis que cuando hay gente desnuda en Ricky Morty está censurado. Sí. Vale, eso se censura en Compositing. O sea, antes de Compositing está todo visible. Y los diseños está todo visible. Entonces tú tienes ahí los diseños para ver... los colores, las paletas que le tienes que poner a los personajes y están todos el turnaround ahí desnudo. ¿Quién la entonces, tiene más grande? Para alguien que entre a una sala de un estudio esperando gente trabajando, que se encuentre con eso en las pantallas, pues... no me ha respondido a la pregunta. Cómodo. No me ha respondido a la pregunta. ¿Que quién la tiene más grande? Ah, pues creo que Rick. ¿Cómo no, puto Rick? Puto Rick Sánchez. Hala, ya hemos dado la exclusiva. Creo que Rick. Ya hemos dado la exclusiva mundial de Indie Podcast. Rick Sánchez la tiene más grande. Rick la tiene grande. Pero eso se fija un poco en el pixelado, se ve también, porque ves la silueta aún se ve un poco. Me parece una puta. El detalle que se le habrá puesto a los penes y todo, y ahora tienes que ir tú a censurarlo. ¿Por qué no se censura desde el principio? Es que yo no sé si es por tema de el nivel de detalle que quieren hacer, de que se note que hay algo debajo, no poner la barrita negra y ya está, y que eso no se haga. O si es porque ellos le quitan el censurado para emitirlo según en qué canales. Porque claro, nosotros todo lo vemos censurado, pero no sé si en Adult Swim, en su sistema de streaming, quizá está sin censurar, no lo sé. Podría ser. Nada, tendremos claro. Que echarle un vistazo, ¿no? En HBO porque, al menos claro, sí que está censurado. Claro, es que además el censurado un metro. Es un solo nodo que se puede desconectar y ya y desaparece y ya no está censurado. O sea, es un solo nodo muy fácil de desconectar. Mm. Entonces, no sé si alguien lo sabe, que me lo diga a mí también. Que tengo curiosidad. Pues mira, con esa pregunta creo que, bueno, si nadie tiene más preguntas, pues cerramos esto, pero con esta pregunta que ha lanzado Marta al aire de si sabéis algo más sobre los desnudos de Ricky Morty o las censuras, nos hacéis llegar. Creo que ya ha sido el momento para cerrar. Muchísimas gracias de nuevo, Marta, por pasarte esta noche con nosotros y a contar todas nuestras preguntas, y esperemos volverte a verte pronto. Un placer, gracias por invitarme. Y nada, voy a despedir ya a los tumbados y zumbada correspondientes. Ludici, muchas gracias por venir esta noche. Cuídate mucho. Nada, ha sido un placer volver a pasarme por aquí. Y simplemente me despido, pues, alegrándome de haber sobrevivido ahora al apagón este final. Hemos pasado ya una pandemia, el apagón este, no sé cuántas crisis. No quiero pensar que sea lo próximo. Por favor, que no se lo cierre Nintendo. Mientras no se lo cierre Nintendo, yo aguanto lo que sea. Venga, nos vemos la semana que viene. Yo solo digo, por favor, basta ya de eventos canónicos y eventos que van a salir los libros de historia para nuestros hijos y nietos. ¡Ya basta, por favor! Alexis, Cron86, cuídate mucho también. Nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Gracias. Agradecer realmente tanto a ambas Martas, a la Marta invitada y a su uno que sabemos que siempre tiene que hacer un esfuerzo muy grande para estar acá, que lo haya podido conseguir y se pasara, porque ha sido muy, muy, muy entretenido. Y la verdad que no mucho más. Esperemos la semana que viene poder llegar al... Por lo menos, yo esta temporada, ya sabes que lo único que pido es tener quórum para grabar. Es lo único que necesitamos, porque es pedir que estemos el staff completo, es pedir demasiado, pero vamos, dos personas deberíamos poder llegar la semana que viene. Pues a ver si podemos conseguirlo, porque está siendo complicado, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para poder venir y grabar. Y nada, obviamente, Juno, muchísimas gracias por pasarte. Sabemos que es complicado, sabemos que es difícil, pero también te agradecemos enormemente el esfuerzo que has hecho para venir aquí. Y esperemos volverte a ver. Un abrazo muy, muy fuerte. Antes de que Heizer saque estudios, verla antes de que Heizer saque otro juego, tío. Oh, no, claro. No, no, ha sido realmente, me ha apetecido mucho volver por aquí. Reconozco que esta tarde hasta Alejandro cuando me dice, uy, es verdad que grababas, se le ha echado una sonrisa en la cara. La verdad es que tenía ganas de verme otra vez grabando. Y no, pero principalmente lo siento por los tres vuestros, pero Marta, me alegro mucho de haberte visto. Y es que ya no solo por el hecho de estar aquí, es que pensad que la primera vez que grabé con vosotros, ella también estaba ahí. Y por eso, para mí, ostras, verte, la verdad es que encima vaya cambio de solo escucharos a también veros. Y eso nada. Hacía un placer también. Y gracias por escucharnos porque no te veo, pero. Sí, no sé qué me ha pasado, la verdad. Voy a intentar luego clicar otra vez, pero ya he desistido, de verdad, yo ya no sé qué he hecho en el ordenador, el puto Windows 11 y eso nada, y a ver si tengo que preparar una reseña de, sí, bueno, puedo hacer un sneak peek del Commandos Origins y a ver cuándo os lo traigo, porque no sé si alguien más lo va a jugar, la verdad. A mí me gustaría jugarlo, pero soy muy fan de la saga Commandos. Pues me espero y ya está. No, no, ya, tranqui, que no sé cuándo voy a poder jugarlo, así que no te preocupes. O sea. Vale, de acuerdo. Si lo tienes, bueno, ya, lo traes ya lo y ya está. Sí, totalmente. Ok, De acuerdo, pues okay, nada, muchas gracias, señores. Y Marta. Pues un abrazo muy fuerte pues, a nuestras dos Martas. De verdad, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. De verdad, ha sido un placer. Rudy y Alexis, también guay. Y esperemos vernos en nada, en una semanita si puede ser. Este es Indie Podcast, el podcast de los juegos y videojuegos. Y estáis todo el mundo invitado. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Chao. Buenas noches.